quiero darte gracias por tu cariño, por todos los años que estuve junto a ti. Sería por tus besos o por tu mirada que yo me encontraba siempre muy feliz. Cuando te alejaste y solo pensaba que después de un tiempo volverías junto a mí. Y ahora comprendo y sé que te adoraba, porque sin tus besos yo sé lo que es sufrir. Y también te juro, si un día tú regresas, por toda la vida te voy. Por aquellos años, mi amor, gracias.